El mariscal Kim Jong-un envió el día 27 la ofrenda floral ante el féretro de Kim Il-sung, excombatiente revolucionaria antijaponesa, en expresión de profunda condolencia por su fallecimiento.